porque basta con que la persona tenga una inquietud, puede pensar que tiene un derecho y en realidad no existe, o puede no darse cuenta que hay derechos que sí tiene y que no ha sabido ejercer. Lo primero es poder consultar en la Inspección del Trabajo, y si efectivamente en el curso de su consulta aparece que se están cometiendo infracciones laborales, aquello se va a transformar en una denuncia, y esa denuncia va a generar un procedimiento de fiscalización. Una consulta, Pascal, lo que pasa es que uno como trabajador a veces tiene dudas individuales del contrato, por ejemplo. Estoy pensando en las trabajadoras de casa particular. Hemos hablado varias veces en este en esta radio del tema de las trabajadoras que hoy día se obliga a que tengan contrato, y ese contrato se lleve a la Inspección del Trabajo o bien se hace por web, ¿no es cierto?, por internet, pero hay que hacer un contrato para las trabajadoras de casa particular. ¿Cómo lo hago yo si yo soy trabajadora y no me hacen un contrato? ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo acudir sola o tengo que estar en un sindicato? A ver, yo diría que es una de las materias en donde más avances hemos podido reflejar en la actualidad. De hecho, yo diría que el estatuto jurídico de las trabajadoras de casa particular sencillamente era una discriminación que no tenía ninguna razón de ser. Antiguamente era una cosa increíble porque se trabajaba una cantidad de horas impresionante. Así es, y de hecho esta diferencia hasta hace poco estaba reflejada en la ley. En la actualidad, por ejemplo, nosotros podemos al fin hablar de que el ingreso mínimo mensual de la trabajadora de casa particular es el mismo ingreso mínimo mensual para un trabajador en general de cualquier otro rubro. ¿Qué es de cuánto? Hoy día 259 mil pesos. Bruto, o claro. Sea, sale como un poquito menos de 230 líquido, ¿no? Así es. Hasta hace no mucho tiempo la trabajadora de casa particular tenía un porcentaje del ingreso mínimo mensual general. Y eso, o sea, eso es una mejora real para las trabajadoras. Pero eso no siempre se cumple, ¿po? No, y en los hechos no solo con la trabajadora de casa particular. En general, los derechos de los trabajadores pueden verse alterados sencillamente porque en los hechos el empleador no los cumple. O no se escritura el contrato de trabajo, no se responde con las necesidades de higiene y seguridad en los lugares de trabajo. Se le puede pedir a un trabajador que trabaje más allá de la cuenta y no se le paguen horas extraordinarias. Todas estas incorrecciones nosotros tenemos como rol justamente vigilarlos y sancionarlos en el evento que se puedan constatar. En el caso de la trabajadora de casa particular o trabajadores de casa particular, que también hay que considerarlo en ese contexto, hoy día no solo se equiparó el ingreso mínimo mensual, sino que también se estableció la necesidad de registro del contrato de trabajo, lo que significa que, o sea, que tiene que existir ese contrato. Siempre, a ver, el contrato en sí es el acuerdo que existe entre las partes, pero la ley además exige que ese acuerdo conste por escrito. Eso no es nuevo. Lo que ocurre es que con la trabajadora de casa particular había poca posibilidad real de fiscalización. No es lo mismo ir a fiscalizar a una empresa que a la casa de una persona que contrata a otra. Muchas veces la trabajadora de casa particular vive en el lugar y por lo tanto no está tan dispuesta a denunciar, y por lo mismo que una manera de llevar un mejor control pasa porque la Inspección del Trabajo tenga la posibilidad de fiscalizar aún sin denuncia, y para eso necesitamos del registro de los contratos. Eso es lo que estableció el legislador y hoy día esa obligación existe. Es decir, una persona, una mujer que trabaja en otra comuna, en no sé, pues en Las Condes, y que viaja todos los días a trabajar y que vive acá en Puente Alto, si tiene dudas, ¿puede ir a la Inspección del Trabajo de Provincia Cordillera? Y si está en vacaciones, puede ir a la Inspección del Trabajo donde sea que esté. De hecho, es una de las características de la Inspección de Cordillera, Puente Alto, en donde esta es una comuna en donde existen muchos trabajadores con residencia en Puente Alto, pero con sus lugares de trabajo en otra parte. Estamos en línea, por lo tanto, la consulta es una experiencia presencial, y si ello deriva en una denuncia o en un reclamo por despido, nosotros lo tomamos y será derivado a la inspección que corresponda. ¿Y dónde funciona la inspección aquí en Puente? A ver, nosotros tenemos como jurisdicción la provincia de Cordillera, lo que involucra a tres comunas: Puente Alto, San José de Maipo y Pirque. Y funcionamos físicamente en Puente Alto, en la calle Irarrázaval, al frente de la antigua municipalidad, Irarrázaval 0180, oficina 201, que es el edificio Don Carlos, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Hoy, sí, una pregunta. Un tema clásico que sucede con los trabajadores son sus derechos respecto con las licencias médicas. Cuando estas son rechazadas y tienen que ir al COMPIN, ¿cómo se realiza ese trabajo? ¿Cómo los trabajadores pueden acercarse, empoderarse de sus derechos en ese tema, que es tan complejo, ¿no? A ver, respecto de las licencias médicas, la competencia de la inspección del trabajo es bastante limitada. Ya. Lo primero es que hay que reconocer que la licencia médica es una decisión médica, por lo tanto, un derecho de los trabajadores. Así es. Pero como decisión médica pasa precisamente porque un facultativo detecte la necesidad del paciente de suspender sus labores, y ello involucra, desde el punto de vista al menos nuestro, justamente de cómo se tramita, que él le extienda una licencia médica, que el trabajador la entregue al empleador y el empleador la tramite. Uno de los trámites que nosotros solemos realizar dice relación con el empleador que se niega a recibir la licencia. Ah, ya. Y sabemos que existe un plazo bastante acotado para tramitarla. Entonces el procedimiento que nosotros realizamos es que el trabajador acude a la inspección del trabajo y presta una declaración, justamente a propósito de la negativa del empleador de recibir y tramitar su licencia médica. Porque si no se tramita, para efecto de comprensión, si el empleador no le pone la firma que la recibió, entonces no se va a poder tramitar en el FONASA o en la ISAPRE. Y no va a recibir el subsidio. Exacto. Por lo tanto, es un efecto bastante gravoso para el trabajador. De modo tal que su declaración va a bastar para la tramitación por sí mismo de la licencia médica. En cuanto al COMPIN, no me acuerdo mucho de su pregunta, pero el COMPIN es el organismo que, entre otras cosas, está encargado de evaluar las licencias médicas y, por ejemplo, podría rechazarla. ¿Qué es lo que puede hacer un trabajador frente a dicha situación? Primero, como el COMPIN también está compuesto por miembros que son facultativos, son médicos, lo que ellos declaran no es sino una decisión también de carácter médico. Por lo tanto, la manera correcta de reclamar es aportando antecedentes respaldados también por algún facultativo. Por ejemplo, si los antecedentes que otorgó el médico para efectos de conceder la licencia son susceptibles de comparación yendo a otro médico y que opine de una manera similar, o adquiriendo, teniendo exámenes, radiografías, todos estos antecedentes son valorados para efectos de impugnar la decisión que tomó la COMPIN. ¿Dónde? A la Superintendencia de Seguridad Social, conocida como la SUSESO. La SUSESO. Una consulta, porque ya queda claro que cuando hay problemas entre el trabajador y su empleador, ya sea individual, como en el caso de las trabajadoras de casa particular, o grupal, en cualquiera, estoy pensando, por ejemplo, en todos los que se les termina a fin de año, ¿no es cierto?, el contrato. Para no tener que pagar vacaciones, que sucede muchas veces. Uno, si tiene dudas, entonces puede ir a la inspección del trabajo. ¿Pero qué pasa con los sindicatos? ¿También la inspección del trabajo atiende sindicatos? No solo atendemos sindicatos, sino que dentro de la política institucional, los sindicatos son uno de los sujetos con cierta preferencia de atención, precisamente porque una organización sindical comprende la atención real de muchos más trabajadores que los solo los dirigentes sindicales. Naturalmente que también dentro de esta política preferencial involucra que se haya institucionalizado una unidad bien específica, que es la unidad de relaciones laborales. Entre otras cosas, esta unidad lo que ofrece es, no podemos hablar de asesoría, porque eso más bien es un lenguaje privado. Como servicio público, lo que hacemos es otorgar orientación, informamos, registramos los sindicatos, Registramos también los estatutos de sindicato y naturalmente que en esta orientación nosotros podemos hacer críticas u observaciones respecto de lo que están haciendo los sindicatos para orientarlos a que hagan sus diligencias correctamente. O sea, si varios trabajadores del lugar donde estamos trabajando queremos empezar a armar o estamos pensando armar un sindicato, ¿podemos ir a que nos orienten en la inspección del trabajo? Lo primero que debiera hacer ese grupo de trabajadores, o al menos uno como emisario. ¿Y quién hace esa orientación? ¿Hay abogados? ¿Hay qué tipo de profesionales? Tenemos una unidad especializada que justamente lo que realizan son la asesoría a los sindicatos. En el caso de la atención de abogados, que es mi caso, lamentablemente es un recurso bastante escaso en la dirección del trabajo. Finalmente la inspección Cordillera hoy día cuenta con 2 abogados. Por años fui solamente el único abogado y mis antecesores también estuvieron trabajando solos. Por lo tanto, el rol que nos compete como abogados más bien es subsidiario, en términos de que si se presenta alguna dificultad que no pudieran atender directamente los funcionarios encargados, acudimos nosotros claramente para ayudar. Pero existe esa posibilidad, digamos. Siempre existe. Porque hay muchos, yo he conocido trabajadores que dicen, no, es que no sabemos cómo hacerlo, no tenemos quien nos ayude, quien nos oriente, nos asesore. Es completamente gratuita la atención en la inspección del trabajo y, entre otras cosas, por cifrar algunos ejemplos, para la constitución de un sindicato se necesita ministro de fe, nosotros lo proporcionamos. ¿Cuál es el mínimo de personas para armar un sindicato? Hay distintos quórum que establece la ley y eso depende del tamaño de la empresa, entre otros factores, pero en Chile el número mínimo de trabajadores es de 8. 8 personas. Con 8 trabajadores ya se puede constituir y obtener personalidad jurídica como sindicato, al menos temporalmente, porque finalmente la ley también va a exigir algunos quórum algo mayores, pero que se completan en determinados plazos. La personalidad jurídica se adquiere de inmediato, desde que se depositan los estatutos en la inspección del trabajo. Y en ese caso, esa organización, que es el sindicato, el ministro de fe, entonces lo proporciona la inspección del trabajo. Así es. Perfecto. Ya lo saben, entonces, para quienes quieran estar organizándose, se requiere un mínimo de 8 personas y la inspección del trabajo también colabora con hay ministros de fe y otras cosas. ¿Tenemos preguntas, Juan Carlos? Sí, gracias, Javier, acá en Estudio 2. Déjame revisar. Hugo Gutiérrez le manda un gran saludo a la doctora Barría y dice que está haciendo un trabajo de calidad. Ya, y lo que dice, si estaban al tanto ayer la inspección acerca de lo que fue la huelga en Sodimac, donde muchos trabajadores recién obtuvieron sus liquidaciones no más de 500 pesos. Ellos se agruparon, hicieron su negociación, y fue una situación bastante compleja. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Hago la 2 al tiro? Sí. Para que sí, en honor al tiempo, claro. Ya, Avi Jiménez dice, Juan Carlos, por favor, pregúntale al amigo que está hablando al aire, ¿cómo lo hago para contratar a una persona que viene de Haití a trabajar a mi local de sushi? Bien, muchas gracias a ambos locutores por las preguntas. Y a Hugo Gutiérrez, que bueno, el saludo fue para usted. A ver, respecto de lo primero, voy a aquí advertir que voy a expresar mi opinión personal, porque no puedo representar a la inspección en cuanto a lo que ocurrió con una huelga en particular. Y esta opinión la voy a aprovechar de enlazar con lo que nos ocurrió en general a los funcionarios públicos. Curiosamente hubo algunas similitudes que no dejan de llamar la atención, pero estas similitudes justamente ofrecen para mí en lo personal la posibilidad de contrastar cuál ha sido el impacto en la población respecto de una y otra movilización. Y lo voy a decir con franqueza, a mí me tocó pasar junto a la huelga Sodimac, pedían que uno tocara la bocina y lo hice casi de manera automática. Y en un momento tuve una duda, porque mientras nosotros como funcionarios públicos estuvimos movilizados, lo que recibimos de la gente, lejos del apoyo solidario, fue más bien la descarga de mucha rabia. Yo creo que aquello es absolutamente comprensible, pero de algún modo la gente ha apuntado, a mi juicio, equivocadamente los dardos, porque la rabia de la ciudadanía obedece más bien a cuestiones de carácter de conducción. Tal vez la gente no sabe cuánto se sacrifican los funcionarios públicos. Somos trabajadores como ellos, y simplemente la diferencia es que nuestro empleador es el Estado, que por cierto es un muy mal empleador. En ese sentido, la reivindicación de los funcionarios públicos fue o al menos la oferta que tuvo en su momento el Estado, fue la de un reajuste del 3,2%. Fíjense que en Sodimac la oferta de la empresa era de un reajuste del 3,5%. No es muy diferente. Y Sodimac se fue a huelga por ese 3,5%. Lo que habla de la dignidad con que los trabajadores condujeron su proceso. En el caso de los funcionarios públicos, frente a una propuesta del 2,9% inicial, se llegó hasta un 3,2%. Si ustedes lo piensan, solamente el reajuste como tal, vale decir, el cambio que experimenta el valor del dinero por efectos del IPC, que es simplemente una corrección monetaria, prácticamente el reajuste ofrecido por el Estado fue, y en este caso por Sodimac respecto a sus trabajadores, es apenas marginal por sobre la corrección monetaria, absolutamente marginal. Y si a ello sumamos la productividad del país, esto es, cuánto creció Chile, que en este momento está cifrado en un 1,5%, finalmente lo que experimentaron tanto las remuneraciones de los trabajadores de Sodimac como en el caso de los funcionarios públicos fue un franco retroceso, hubo una pérdida real de poder adquisitivo. Aproveché esta sí. pregunta para de algún modo manifestar cuál es mi parecer. En el caso de los trabajadores... ¿Sí? Porque después vamos a tener que responderlo. Tenemos poquito tiempo, sé. Yo quería dar también mi opinión. Lo que pasa es que yo creo que son distintas las Sodimac y los empleados públicos. A mí me parece que los trabajadores de Sodimac están sindicalizados, hicieron una negociación colectiva con una pésima legislación laboral que es la nuestra. Desgraciadamente se trató de modificar esa legislación laboral y no se pudo porque los enclaves todavía dictatoriales, que significa el Tribunal Constitucional, echó para atrás lo que había aprobado nuestro legislativo, digamos, que con dificultades logramos conseguir mayorías, ¿no es cierto?, para modificar la ley laboral, y no se pudo llevar a cabo finalmente, y retrocedimos porque perdimos lo que era la propiedad, que era que el sindicato es el que representa a los trabajadores. Entonces yo creo que hay un primer aspecto ahí súper grave general de la legislación laboral y los trabajadores de Sodimac, que hoy día están teniendo esta remuneración de 500 pesos, porque no se paga, ¿no es cierto?, el trabajo, el tiempo de la paralización, es realmente un drama, y yo creo que ahí tenemos que solidarizar completamente. Los trabajadores públicos, yo creo que es distinto, porque no existe una regulación de huelga en el aparato del Estado. Y yo he sido ferviente partidaria, y sigo siéndola, de que hay que establecer el derecho a huelga, pero regulada, de los trabajadores públicos, porque tampoco puede ser que las actividades que son absolutamente sensibles para la población y que quedan, por lo tanto, en manos del Estado, dejen de estar protegidas las personas porque no existe ninguna regulación de las relaciones laborales. Entonces, a mí me parece que es cierto que no quiero meterme al fondo si es más, si es menos, pero yo creo que para avanzar hacia adelante, lo que este país necesita es modificar la legislación laboral entre privados para efectivamente hacer una reforma laboral que signifique de verdad un cambio. Hay algunas cosas que se lograron, pero no lo suficiente. Yo creo que vamos a tener que venir otra vez para explicar un poquito más quizás, pero con los trabajadores del Estado también es cierto que la gente, un tema tan sensible como el carnet de identidad para una persona que tiene una urgencia o que está inscribiendo una persona fallecida, ¿no es cierto?, tiene una sensibilidad que yo creo que también hay que entender. Entonces, a mí lo que me parece es que debiéramos luchar porque exista una regulación que posibilite que los empleados del Estado vayan a huelga, puedan luchar por sus derechos, porque eso está comprobado, pero que también resguarde a lo menos alguna. Yo, este es un tema que en salud lo hemos vivido tantas veces, pero finalmente hemos llegado a ciertos acuerdos de que hay unidades que no pueden llegar completamente. Entonces hemos hablado de los turnos éticos, partió en salud, ¿no es cierto? Porque es entendible. Entonces yo creo que necesitamos ahí avanzar en una legislación. Sí. Si usted me permite, solamente para redondear la idea en que ya nos extendimos, no me quiero desviar de lo que preguntó el auditor. Y justamente el punto que negocia el sindicato dice relación con cuál es el parámetro para poder medir las remuneraciones y demás condiciones laborales de los trabajadores. Porque hay una tentación, y casi como si fuera idioma técnico necesario y único, de hablar de las remuneraciones de acuerdo al mercado. ¿Qué significa esto? Que voy a evaluar cuánto vale su trabajo de acuerdo a cómo lo han evaluado otros empresarios. Lo que no significa tener un verdadero razonamiento respecto al valor del trabajo. Y por cierto, algo parece estar mal cuando una empresa detenta o exhibe importantísimas utilidades y sin embargo a la hora de negociar con sus trabajadores pareciera que el margen o no existe o es muy poco. ¿Por qué? ¿Porque el mercado se los impone? No, aquí hay una cuestión de voluntad y yo creo que es importante aclararlo. Pascal, entonces nuestra siguiente auditora nos preguntaba cómo puede hacer ella para contratar una persona que viene de Haití en su local de sushi. ¿Cómo procede este tema? Perfecto. Esa es una materia que crecientemente ha ido adquiriendo importancia. Yo diría que con la experiencia que nosotros tenemos en la inspección, son ciudadanos haitianos, venezolanos, colombianos. Años atrás vino también, llegó mucho peruano al país. Hoy día yo diría que los ciudadanos peruanos se han ido asentando. No, significativamente son muchísimos, pero ya se han ido asentando y ya han conseguido cierta regulación y cierta estabilidad en el país. Por lo tanto, efectivamente, hablar de un ciudadano haitiano hoy es hablar de una persona particularmente vulnerable. Y en este sentido, no importa la nacionalidad del usuario, nosotros los vamos a atender de todos modos, tanto como trabajador, como la duda que nos pregunta la auditora en su condición de potencial. O sea, ella podría acercarse empleadora también a la inspección del trabajo. Sin ningún problema. Yo lo que entiendo es que con una especie de promesa de contrato, ellos negocian la visa transitoria. Entonces se necesita que esta nuestra auditora haga un papelito como de futuro contrato, digamos. Sí. ¿Puede ella acercarse a la inspección para que le hagan un tipo de formato? ¿Cómo claramente se trabaja? Puede llegar a la inspección del trabajo para consultar, pero yo diría que no se agota su diligencia. Lo que pasa es que sí hay que averiguar, porque lo que usted plantea son los requisitos que corresponden a un determinado segmento de extranjeros, pero no a todos. Y eso va a depender también de la participación de otros organismos públicos. ¿Cuál es la sugerencia más concreta? Que acuda tanto a la inspección del trabajo como a la gobernación respectiva y poder conocer de acuerdo al estatus jurídico del extranjero cuáles son sus obligaciones como empleador. No es lo mismo la contratación de un extranjero que ha obtenido la ciudadanía en Chile, claro, o que ya tiene la visa permanente en Chile, la estadía permanente en Chile, como aquel que viene llegando y tal vez no tiene autorización para trabajar. Esa es la duda en general, la gente que viene llegando y que no tiene, porque los que ya tienen permiso es como cualquier otro trabajador. Así es. Entonces la duda se presenta cuando no tiene una visa, entró como turista probablemente en la situación más y no precaria, tiene, claro. En la situación más precaria que usted señala, justamente el trámite consiste en que exista una oferta de trabajo escriturada. Exacto. Y esto es importante porque la oferta de trabajo no es un contrato de trabajo. No. sino que es la promesa de que lo voy a contratar. Y ese es el respaldo que necesita el extranjero para presentar en extranjería justamente para y tener poder una visa transitoria. Participar de la posibilidad de quedarse para trabajar. Una vez que la obtenga, esa promesa debe concretarse como un contrato de trabajo. Correcto. Bueno, ya estamos finalizando, ¿cierto? Y Pascal tiene una invitación que hacernos muy interesante, ¿cierto? Para toda la ciudadanía. Te dejo también el micrófono para que nos cuentes qué va a pasar en San José de Maipo. Bueno, muchas gracias y además de saludar a los auditores, especialmente aquellos que viven en San José de Maipo, los quiero invitar a una actividad que organizó el Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto. Y es que nos vamos a reunir en una suerte de plaza ciudadana que se va a realizar frente a la Subcomisaría de Carabineros de San José de Maipo. Esto va a ocurrir el día 28 de diciembre desde las 10 de la mañana y hasta las 14 horas. Esta actividad va a contar con la participación de otros organismos públicos, además del tribunal, como es la propia Inspección del Trabajo Cordillera, la Defensoría Laboral de Puente Alto e incluso van a ir funcionarios del Registro Civil. ¿Qué es la Defensoría Laboral? La Defensoría Laboral es un organismo, aprovechamos, claro, que trabaja bien de cerca con nosotros y con el tribunal. Es un organismo que ofrece abogados gratuitamente a los trabajadores que han sido despedidos y que deben por ese hecho demandar judicialmente a sus empleados. Y eso no es en la inspección, entonces, otra entidad. Es otra entidad. Pero nosotros, se puede llegar a ellos a través de ustedes. Nosotros los derivamos y curiosamente se encuentran en el mismo edificio Don Carlos, en el quinto piso. Así es que la posibilidad de acceder a los abogados de la Defensoría Laboral también es una noticia buena que tenemos que dar a conocer y justamente la actividad que va a ocurrir el día 28 es una buena oportunidad para poder difundir su existencia. Súper. ¿Y eso es de ahora, de hace poco, no? La Defensoría Laboral lleva aproximadamente 7 años y medio. Perfecto. Funcionando. A propósito de la última reforma laboral importante, o la penúltima, porque... claro. Bueno, entonces ya lo saben nuestras auditoras y auditores, el día 28 de diciembre desde las 9 de la mañana, 9 y media. Desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana. Y hasta las 14 horas. Y hasta las 14 horas pueden acercarse a esta plaza ciudadana que va a haber para responder sus preguntas. Y si no pueden ir el día 28, esperamos también tenerlos a varios allá en la Plaza San José. Ya saben, en el edificio San Carlos pueden acercarse en el... ¿Qué piso es? En el edificio Don Carlos, como inspección, en el segundo piso, oficina 201, y la Defensoría en el quinto piso. Ya lo sabe, entonces nuestras auditoras y auditores se pueden acercar ahí para hacer cualquier consulta. Están también aquí nuestro abogado Pascal Merino, a quien le damos las gracias por toda la información que nos ha entregado, por sus respuestas, y también nos despedimos. Le dejo el micrófono también para que se despida de nuestras auditoras y auditores. Bueno, lo primero, Javiera, Soledad, muchas gracias por esta invitación y a las personas que están escuchando el programa, bueno, ojalá puedan también ayudarnos a difundir la actividad que va a ser el día 28, porque es inédito que sea el Poder Judicial el que convoque una plaza ciudadana. Otros organismos muchas veces ya hemos ido a difundir nuestra actividad, a ofrecer trámites en terreno, pero en este caso es iniciativa del tribunal lo que nosotros abrazamos con mucha alegría. Así es que un saludo a todos y muchas gracias por la atención que han prestado. Bueno, yo también me despido. Muchas gracias, Pascal, y felicitaciones por esta actividad. Ojalá sea bien difundida, porque en realidad cuesta a veces que la gente llegue, sobre todo en un día laboral y todo lo demás, a hacer las consultas. Muchas gracias a la Fundación y un gusto, como siempre, estar. Muy buen fin de semana y felices fiestas. Yo creo que... para muchas personas la Navidad es un día muy muy importante. Yo creo que para todos es importante estar en familia, con cierto recogimiento, ¿no es cierto? Desearle una muy muy feliz Navidad a cada uno de los y las que nos escuchan y que sigamos construyendo un Puente Alto mejor. Así es, felices fiestas a todos, regálense hartos abrazos, hartas miradas a los ojos, hartas sonrisas, harto acompañar a nuestros chicos y chicas y que tengan un gran fin de semana, felices fiestas, será hasta el próximo jueves a las 12 del día. Adiós, Juan Carlos, también. no estás.